Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación. Hola, muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esto que es Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los voy a estar acompañando hasta las 15 horas para contarles todo lo que está pasando en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Les cuento que si quieren acceder a este y otros programas, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta en Instagram, que es @programa.rec, o si no, también pueden entrar a nuestra página en internet, que es www.programarec.com.ar. Ahí van a encontrar esta grabación y también van a poder acceder a distintos programas de esta radio y también de otras radios amigas en las que hacemos Hora Libre. Estamos acá con una escuela muy especial, es la escuela número 12 del Distrito Escolar 12. Se llama Provincia del Chaco, han venido con sus docentes Melina Vegara y Luciana Chaparro, son de sexto grado y van a presentarse arrancando por mi izquierda. ¿Nos contás cómo te llamás? Bien cerquita del micrófono, más cerquita. Alvin. Bienvenido, Alvin. Por acá al lado, ¿cómo te llamas? Me llamo Sebastián. Sebastián, por aquí. Yo me llamo Ángelo. Hola, Ángelo. Yo me llamo Tiziano. Muy bien. Yo me llamo Tatiana. Yo me llamo Romina. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Me interesa saber. ¿Están nerviosos? ¿Están tranquilos? ¿Cómo se sienten? Cuéntenme un poquito. ¿Nervioso? Muy nervioso. Yo les cuento una cosa súper importante para radio, que ya igual las estuvimos hablando. Es muy, muy importante que ustedes se acerquen al micrófono para hablar. Pero ustedes se tienen que acercar. El micrófono queda en su lugar, no lo movemos, porque si no hace mucho ruido. Estas son las técnicas que hay que tener en cuenta en la radio. Lo dejamos ahí y nos acercamos nosotros con el cuerpo, ¿sí? Así se escucha del otro lado. Bueno, ustedes vienen de la escuela Provincia del Chaco. ¿En qué barrio está esta escuela? Nuestra escuela queda en el barrio Flores, sobre la calle Avenida de Llanea, a dos cuadras de las tiendas de ropa que vienen todo el país a comprar. Bien, exacto. Hay un punto ahí neurálgico, que es la Avenida de Llanea y Nazca, donde hay un montón de negocios de ropa repletos de gente todos los días prácticamente, ¿no? Sí. Bien, y esta es una escuela de jornada simple, de jornada completa. ¿Cuánto tiempo van a la escuela? 4 horas. ¿Van 4 horas? Y algunos días de la semana van un poquito más, me parece, ¿no? Sí, tenemos jornada extendida. Y eso sería 5 horas. En el micrófono necesito que me lo cuentes. Y eso sería 5 horas en jornada. Más cerquita. Como si te estuvieses por comer el micrófono, pero no tanto. Nosotros duramos 5 horas... en la escuela cuando tenemos jornada. Bien. ¿Y van a la mañana o a la tarde a la escuela? A la tarde. A la tarde. Por eso pudieron venir a este programa. ¿Cómo se trasladaron hasta acá? Vinimos en micro. ¿Y fue un camino, un viaje largo? Más o menos. Más o menos. ¿Pasó rápido? Sí. Buenísimo. Decíamos entonces que es una escuela que está en el barrio de Flores, que se encuentra en la Avenida Avellaneda. Yo la conozco esta escuela porque mi mamá trabajaba en esa escuela, que tenía un jardín de infantes. ¿Lo sigue teniendo? Sí. Bien. Ahí estaba mi mamá cuando era más joven y yo he ido. Es una escuela bastante grande. ¿Podemos contar cómo es la escuela? Porque del otro lado quizás no la conocen, no tienen ni idea. ¿Cómo la podemos describir a esta escuela? En la escuela tenemos 2 canchas de fútbol, tenemos aros de básquet, a veces armamos una mini cancha de vóley. Tenemos una huerta y el jardín, que es parte de la escuela. Bien, es enorme, hay un montón de cosas en el cole. Y comentaban que queda cerca de la Avenida Avellaneda. ¿Hay algo más en el barrio importante, significativo, que quieran mencionar? Nuestro barrio es uno de los primeros barrios de la ciudad. Tenemos la estación de tren de Flores, de donde salió nuestra primera locomotora. También tenemos la primera escuela primaria, que ahora funciona como un museo. ¿Cuál es? ¿La que está al lado de la estación? ¿El museo que está al lado de la estación? Porque ahí hay un museo. Bien. ¿Y ustedes viven por el barrio? Sí. ¿Por acá sí? ¿Por ahí también? Sí. ¿Por allá? ¿Vivís por el barrio? Sí. ¿Por aquí? Sí. ¿Y por acá? Sí. Bien. ¿Y les gusta esta escuela? ¿La eligieron ustedes? ¿Eligió su familia? Yo vengo desde el jardín a esa escuela. Ah, ya tenés una trayectoria larguísima. Yo también vengo del jardín. ¿Y vos también? Yo recientemente me mudé para acá, desde los Estados Unidos. Estabas viviendo en Estados Unidos. ¿Y cómo te trata la Argentina? ¿Cómo te recibió la Argentina? Bien. ¿Te sentís bien en nuestro país? Es un lugar bien bonito. Qué bueno. A nosotros nos gusta mucho y nos gusta que los demás también se sientan como en casa. Así que me alegra un montón. Bueno, y hoy vinieron a hablar acerca de un montón de proyectos. Pero antes de comenzar a meternos en cada uno de ellos, vamos a escuchar un audio donde ustedes pensaron algunas recomendaciones para tener en cuenta en el programa de radio. Recomendaciones para nuestro programa de radio. Saber turnarse, hablar fuerte, explicar bien y no trabarse. Estar callado o callada cuando una persona habla. No hablar otra cosa sobre los inmigrantes. Ser específico, participar y hablar de la radio. Intentar ayudar a la persona ya que esté callado o callada. Bueno, ahí nos contaban todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de participar de un programa de radio, que parece algo muy sencillo, pero en realidad hay un montón de cosas. Por ejemplo, esto de acercarse al micrófono, de hablar con claridad, de no tocar los micrófonos porque hacen ruido. Ahora, aparte, tenemos cámaras acá en la radio, o sea que todo lo que está sucediendo se ve aparte. Y en la radio pasa algo, que hay muchos gestos que uno está habituado, quienes formamos parte del mundo de la radio, a hacer, y que ahora se ven todos. Me encantó esto que armaron y nos sirve para poder escucharlo en otros programas, para que los chicos y las chicas que vienen acá lo tengan en cuenta. Para seguir avanzando en lo que ustedes trajeron, les quiero contar a quienes nos escuchan que en el taller de radio que hicieron junto con Luciana Chaparro, que está como en una doble función de senior y de tallerista de programa REC, estuvieron trabajando en el proyecto escuela que se llama Todas las Voces Todas. Y antes de que ustedes me cuenten de qué se trata todo lo que estuvieron haciendo, vamos a escuchar un audio de Carla Burman, vicedirectora de la escuela, donde nos cuenta acerca de este proyecto. Hola, soy Carla, la vicedirectora de la escuela Provincia del Chaco. Voy a contarles que el proyecto escuela de nuestra institución se llama Todas las Voces Todas, porque nuestro objetivo es garantizar que todas las voces de nuestros estudiantes con sus orígenes sean escuchados y puestas en práctica en nuestras pedagogías. Bueno, ahí nos contaba la vicedirectora acerca de este proyecto en el que está trabajando toda la escuela, que se llama Todas las Voces Todas, y ustedes vinieron a hablar dentro de este proyecto de un tema muy particular. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy en Hora Libre? Vamos a hablar sobre los inmigrantes. Y de cómo se formó nuestro país. Bien, vamos a hablar entonces de la inmigración, de los inmigrantes y cómo se fue formando a lo largo de los años el país que tenemos hoy en día, donde siguen llegando un montón de inmigrantes de otros países, limítrofes sobre todo. ¿Estuvieron trabajando junto con la profe Sofía de Educación Digital? No. Ah, sí. Ay, por favor, por favor. No me digan que no, que acá lo tengo apuntado en el guión. Bien, estudiaron en STEAM con la profe Sofía y nos cuenta en este audio de qué se trata eso. Bueno, la sigla STEAM está formada por las iniciales de las palabras en inglés que hacen referencia a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas. Y nosotros lo que estuvimos haciendo fue un trabajo que involucraba a varias disciplinas a partir de una serie de postas, con una mujer referente por cada posta, para fomentar la participación de las niñas y las adolescentes en proyectos de estas áreas. Nosotras y nosotros trabajamos con la letra S, que tenía que ver con las ciencias de datos, y la referente era Julieta Aranteri. Los desafíos, que se llamaron Desafíos STEAM Chicas Pioneras, fueron una iniciativa de la Gerencia de Educación Digital del Ministerio de Educación, justamente para fomentar el trabajo en estas áreas, y fue una prueba piloto en donde nuestra escuela fue elegida como la escuela que iba a participar dentro del Distrito 12. Bueno, estamos en el aire de Hora Libre con la Escuela 12 del Distrito 12, Provincia del Chaco. Vinieron a hablar acerca del proyecto Todas las Voces Todas y estábamos escuchando a la profe Sofía de Educación Digital hablando acerca de este proyecto STEAM, donde ella mencionaba qué se refiere cada una de las siglas y comentaba que ustedes se dedicaron a la S, que es Science, que es ciencia. Y en ese marco estuvieron estudiando sobre la vida de Julieta Lanteri. ¿Quién puede empezar por contarme quién fue Julieta Lanteri? ¿Quién me va a contar? Bueno, por ahí, dale, bueno, te escuchamos. Bueno, nosotros vamos a contar la historia de vida de Julieta Lanteri, que fue científica inmigrante que vivió en nuestro país y logró muchas cosas para las mujeres. Bien, ¿y qué hizo Julieta Lanteri? ¿Qué logró? ¿En qué se especializaba? ¿Era científica? ¿Qué investigaba? ¿Se acuerdan de eso? ¿Tenemos ahí datos de Julieta Lanteri? ¿Los podemos leer? Pero en el micrófono, porque si no, la gente que está del otro lado. ¿Qué sabemos de Julieta Lanteri? ¿Era una científica inmigrante? ¿De qué país vino Julieta Lanteri? Bien, cerquita al micrófono. Acércate más con la silla, bien, bien cerca. No hace nada, no muerde, no pellizca. Bueno, me decías, ¿de qué país vino Julieta Lanteri? De Italia. De Italia vino Julieta Lanteri y era una científica. ¿Qué hizo? ¿A qué se enfrentó? ¿Qué desafíos tuvo esta científica? Que en esa época las mujeres no podían votar ni trabajar y solamente hacía cosas de las casas. Exacto. Era una época que quizás hoy nos suena algo medio loco, pero en aquel entonces las mujeres no podían hacer prácticamente nada más que las tareas de cuidado, que era cuidar la casa, cuidar a los hijos. Y ella desafió todo eso, ¿no? Se animó. Sí. ¿Y qué hizo? ¿Empezó a estudiar? Sí, de farmacia. Bien, estudió farmacia. ¿Y cuáles fueron sus logros? ¿Qué logró? Dale, contame. Que las mujeres, uno de sus mayores logros fue que las mujeres pudieran votar. Bien, fue una gran pionera en esto de los derechos de las mujeres y es una de las referentes ineludibles cuando hablamos acerca del voto femenino, porque hizo un montón de cosas para que eso suceda. ¿Ustedes conocían la vida de Julieta Lanteri antes de investigarla? No sabían, no tenían mucha idea acerca de esto. ¿Tenemos algún dato más para comentar? Que también fue diputada. También fue diputada, o sea que tuvo una carrera política en nuestro país. Un gran referente, una gran pionera para tener en cuenta y también en este marco como inmigrante en este proyecto que están haciendo ustedes. ¿Tienen algo más para contarnos acerca de Julieta Lanteri, acerca de la inmigración? Que no fue fácil ser diputada. ¿Por qué? ¿Con qué se encontró? ¿Con qué problemas? ¿Con qué obstáculos? Que nomás podía ser los hombres. Claro. Nunca había una diputada que haya sido de Argentina. Y mujer. Mujer. Exactamente. ¿Cómo se sienten? Ya estamos llegando al final de este primer bloque. Están un poco nerviosos, ¿puede ser? ¿O es mi percepción? Sí. Bueno, ¿es la primera vez que vienen a la radio? Sí. Ah, por eso. Y las primeras veces uno no sabe bien con qué se va a encontrar, qué va a pasar. ¿Se imaginaban que la radio era así? Sí. ¿Sí? ¿Había sido alguna radio alguna vez? No. ¿Por allá? No. Tampoco, primera vez. ¿Y cómo la pasaron este ratito que estuvieron acá dentro del estudio? Nervioso. Nerviosos. Bien, nerviosos. Bueno, ya la próxima van a estar Cancherísimos con esto. ¿Tienen ganas de mandar algún saludo antes de que vayamos a una pausa musical? Saludos para mi mami. Bien, saludos para tu mamá, por allá. Por acá, ¿algún saludo? Sí. Un saludo para mi mamá y mi padre y mi otra familia que está en otro país. Bien, ¿vos también viniste de otro país? Se podría decir. Se podría decir. ¿Por allá? Saludos a mi mamá. ¿Y por acá? A toda mi familia. Libre, estamos con los chicos y las chicas de la escuela del Chaco, que es una escuela que está en el barrio de Flores. Son de sexto grado, van a la tarde a esta escuela y están acá para presentarse y contarnos en qué estuvieron trabajando en el cole. Vamos a arrancar con la ronda de presentación, comenzando por vos. Contanos. Hola, cómo me te llamo llamas. Jordan. Bien, bienvenido. Yo me llamo Valen. Me llamo Sofía. Yo Sofía. Yo Mía. Yo Agustina. Bueno, bienvenidas y bienvenido. ¿Cómo andan? Bien. Les quiero contar algo para ir descontracturándonos, rompiendo el hielo. Estamos recibiendo un montón de mensajes en YouTube y dicen así. Por ejemplo, Sofía L. dice aguante sexto. María Azamor nos manda muchos emoticones de carita con corazones, una flor, nos manda un beso. Melina Griselda Vergara dice mis chiquis y manda un corazón. Vane Massa dice hola Ángelo, fuerza, no pude ir porque me sentía mal. Gustavo Telmo dice qué bueno hacer radio con las chicas y los chicos, saludos de un docente secundario del barrio de Constitución. Después Vane Massa dice hola Gael. Fan de la línea Urquiza dice Ángelo, mándame un saludo, sos mi ídolo. Soy Lucho, Ángelo. Iván Emasa sigue mandándonos hola, dale Ángelo que sos la máquina, hola Meli, mandame un saludo a Ángelo, un saludo mía, muchos mensajes para Ángelo. Y después también el fan de la línea Urquiza dice, no me mandó un saludo, se me cayó un ídolo. Bueno, lo que pasa es que los leímos recién estos saluditos, porque esto es radio en vivo. Hacemos lo que podemos en el minuto a minuto en el que transcurre este programa. Por último, tenemos un mensaje de Dayana María Rodríguez Herrera, que dice, saludos a todos esos chicos hermosos. Luis Mamani dice, vamos Agustina. Tenemos un montón de mensajes. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar acerca de el tema de este bloque, que es inmigración, leyes y normativa. ¿Estoy bien? ¿Estoy ubicada en tema? Sí. Sí. Excelente. Quiero que comencemos definiendo qué es la inmigración. Sofía. La inmigración es cuando una persona o un grupo de personas se va de su país y se traslada a otro para establecerse ahí. Bien. ¿Y por qué sucede esto? ¿Cuáles son los motivos por los cuales las personas dejan su país? Los motivos pueden ser... Bien cerquita del micrófono, así los te los motivos pueden ser porque en su país está pasando un problema, ya sea económico o familiar, y o circunstancias difíciles de la vida, y quiere ir a otro país para poder tener otra oportunidad de una mejor vida. Bien, a veces también hay conflictos bélicos, hay guerras, ¿no? Sí, que hacen que las personas se tengan que ir de esos lugares porque están expuestos a situaciones muy crudas. Y tenemos leyes que amparan la inmigración y hay varias. Vamos a ordenarnos para ir diciendo una por una. ¿Querés arrancar vos, Sofía? Sí. Dale, te escuchamos bien cerquita al micrófono. La primera ley que se hizo para los inmigrantes fue en 1812. La ley decía que el gobierno establecería la seguridad para todos los inmigrantes que se establecerían acá. Bien, ¿qué otra ley tenemos, chicas? Bien cerquita del micrófono, porque desde ahí no te vamos a escuchar nada. La siguiente ley importante fue en 1876. Se llamó Ley Avellaneda. La ley esta regulaba esta inmigración. Muy esta bien. Ley fue muy importante para los inmigrantes. Más cerquita del micrófono. Ahí va. Esta ley fue muy importante para los inmigrantes porque les daban beneficios. Bien. ¿Tenemos alguna más? Sí, por acá. Sí. Dale. Lo siguiente que hizo el gobierno para los inmigrantes fue escribir en la Constitución Nacional del 1853 todos los hombres que quieran habitar el suelo argentino. Eso está en nuestro preámbulo, ¿no? Sí. Nuestro país siempre fue un país muy receptivo a la inmigración. ¿Tenemos alguna ley más? No. ¿Alguno de ustedes o de sus familias son inmigrantes? Sí. Bueno, ¿de qué países? Mis padres nacieron en Bolivia. ¿Y vos naciste acá? Sí. Bien. Mi padre nació en Perú. Mis padres nacieron en Venezuela. ¿Por acá? ¿Tienen familias de inmigrantes? Familiares muy lejanos serían, si no. ¿De dónde, por ejemplo? De Europa. No, bien, sí. Como la gran oleada de la inmigración europea que fue hace un montón de tiempo. Sí. También en mi familia ocurre lo mismo, fue hace mucho tiempo. Quizás hay otras oleadas de inmigración que son mucho más recientes. ¿Ustedes, las tres, nacieron acá? No. No. Sí. ¿Vos sí? ¿Vos no? Yo sí nací en Argentina. Vos naciste en Argentina. ¿Y fuiste alguna vez a Venezuela después de que volviste acá? Sí, porque yo soy venezolana. Vos sos venezolana, pero desde que viniste acá, ¿volviste a visitar? No. No. ¿Hace mucho tiempo estás acá? Hace 6 meses. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue ese cambio? Me gustó. ¿Te gustó? Me gusta estar aquí. Bueno, qué suerte. Eso es muy importante, porque me imagino que debe ser bastante difícil dejar el lugar en donde uno nació, donde se crió, donde tiene sus afectos, los lugares que conoce, la comida que le gusta. ¿Qué tal con eso? ¿Te estás llevando bien con todos esos cambios? Sí. Buenísimo. Y ustedes estuvieron trabajando también con cartas de inmigrantes. ¿Las estuvieron leyendo en la biblioteca? Sí, las estuvimos leyendo. Muchas cartas. ¿Cuál recuerdan? En la de un joven italiano que se vino a la Argentina y que le mandó una carta a sus padres como intensivándolos a que vengan. Bien, justo es el audio que tenemos para escuchar ahora. Así que vamos a escuchar esta carta donde un joven italiano le dice a su familia que venga a la Argentina y después seguimos hablando más acerca de la inmigración. Queridísimos padres, no puedo expresar la alegría que tuve al recibir vuestra querida y deseada carta. Yo les digo que por lo que he podido conocer de América, no puedo decir nada tan malo, por el interés es mucho mejor que en Italia. Si va bien, se pone aparte, si va mal, se come tranquilo, sin pensar cómo pagar el alquiler. Escuchen a su hijo y vengan, que aquí vivirán mucho más tranquilos. Usted, padre, tendrá solo que arar y sembrar el grano. Usted, querida madre, tendrá solo que hacer de comer para la familia, atender el gallinero. Podrán detenerme a voluntad, habrá de comer todos los días. Aquí encontrarán vuestra casa. Tengo ya hasta plantadas las cebollas y el ajo, con la idea que vengan a consumirlas. Solo por escrito no puedo describir cuánto los extraño. No puedo retener las lágrimas cuando pienso la gran distancia, tanta agua que nos separa. Usted, querida madre, déjese de sentir miedo del mar. No es nada. Vienen muchos que son viejos, sin embargo llegan aquí sanos y salvos. Apenas reciban esta carta, respóndame enseguida, cualquiera sea vuestra idea. Adiós por ahora. Muchos saludos y besos de su hijo Giorgio. Seguimos en Hora Libre. Estamos con los chicos y las chicas de la Escuela Provincia del Chaco. Son de sexto grado, estuvieron trabajando en inmigración y recién escuchábamos una de las cartas que leyeron en la biblioteca. Ya estamos llegando al final de este segundo bloque. Quiero contarles que hay una lluvia de mensajes para ustedes. Por ejemplo, Luz Mamani dice, vamos Agustina. Vane Massa dice, hola chicos. Claure Montero Ivana dice, hola Valen. Y Vane Massa después dice, dale China, vamos Holdy, dale Holdy. Bueno, hay un montón de mensajes. La gente del otro lado está súper contenta de que ustedes estén acá en la radio. Y yo les propongo que si tienen ganas, ustedes manden algún mensaje, algún saludo a quien quieran. ¿Tienen ganas? Sí. Vamos a ordenarnos. Arrancamos por mi izquierda. ¿A quién querés saludar? A mis padres y a mi papá y a mi mamá. Muy bien. ¿Vos? A mi hermano y también mis padres. Muy bien, por acá. Quiero darle saludos a las chicas de la pañalera y al jefe de mi mamá. Muy bien, por aquí. Saludo a mis padres que no me están viendo porque están trabajando, pero bueno. No te das ningún problema, Sofi, porque sabes que este programa queda grabado, así que vos se lo vas a poder mostrar a tus padres cuando quieras y tus padres lo van a poder compartir con toda la familia. Porque sabemos que la mayoría de las familias a esta hora está trabajando, que se complica un poco escuchar la radio. Por eso esto se publica en nuestra cuenta en Instagram, que aprovecho y la vuelvo a repetir, que es @programa.rec. Nos tienen que dar unos días porque no es automático, pero eso va a estar ahí junto con las fotos de todo este día. ¿En Instagram solo? En Instagram o si no, en nuestra página web, a la que podés acceder mediante Instagram, pero igual te digo cuál es www.programarec.com.ar. www.programarec.com.ar. Vas a encontrar un montón de cosas súper divertidas aparte. Bueno, yo le mando un saludo a mi hermana y a mi mamá. Yo le mando un saludo a Yam, que es Vanessa la que me está escribiendo. Bien. Porque se sentía mal y por eso no vino. Bueno, le mandamos un saludo entonces a Yam, que es un compañero de ustedes. Sí. Le mandamos un beso grande, que ahí está del otro lado. Dice, a mí Jordan, porfa, Holdy, dale, bros. Carla Rizzo dice, gracias Sofi, acá una de las chicas de la pañalera escuchándolo, muy bueno Sofi, esta Sofi, pues son dos Sofis, ¿no? Bien, y mándame un saludo Jordan. Bueno, los saludos ya fueron mandados. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de sexto grado turno tarde de la escuela Provincia del Chaco. Hay un grupo nuevo acá en el estudio, por eso se van a presentar arrancando por mi derecha. ¿Cómo te llamas? Regina. Regina. Cerquita del micrófono. Yo Kiara. Ahí va, bien. Yo Tiziano. Yo Ángelo. Yo Judith. Y yo Axel. Bien, ¿cómo andan? Bien, bien. Muy bien. Bastante muy bien. Bastante bien. Bastante bien, me gusta. ¿Estuvieron escuchando el programa desde afuera? Sí. ¿Cómo está saliendo? Me interesa saber, porque una cosa es lo que ocurre acá y otra cosa es la magia a través del parlante. ¿Está saliendo bien? Sí. Sí. Por ahora es divertido. Bueno, por ahora va bien. Sí. Por ahora va bien. Vamos a seguir poniéndole mucha pila para terminarlo bien. ¿Les parece? Sí. Sí. Estamos hablando hoy de inmigración y en este bloque vamos a hablar sobre qué, vinculado. Sobre el hotel de los inmigrantes. Sobre el hotel de los inmigrantes. Porque ustedes hicieron una visita a este hotel, ¿no? Sí, sí, sí. Una visita. Entiendo que fue en el mes de octubre, o sea, hace bastante poco. Y la idea es que nos puedan contar acerca de esto. Entiendo que Brian, que no vino, era el que iba a introducir acerca de la visita al museo, pero ¿lo vas a reemplazar vos, Lautaro? Dale, se contanos. Axel. Axel, ¿quién es Lautaro? No vino. Ah, tampoco vino Lautaro. Bueno, faltaron varios. Les mandamos un saludo. Bueno, dale. Bueno, fuimos al hotel y vimos barcos de maqueta. Sí. ¿Cómo es el hotel? A ver, antes de eso, ¿es una casa? ¿Es un...? ¿Cómo es este lugar? Yo no fui nunca, ¿eh? Grande. Es un lugar grande. ¿Sabemos en qué barrio? En el barrio de... ¿Cómo se llama? Cerquita del micrófono. Puerto Madero. Sí, Puerto Madero. Bien, en Puerto Madero, cerca de la reserva. Bien. Sí. Es un lugar grande, sí, en Puerto Madero. ¿Es antiguo? ¿Es moderno? Es antiguo. Es antiguo. Antiguo. Bien. ¿Vos entras a ese lugar y qué es lo primero que hay? ¿Un barco de madera? No. Bueno, ¿cómo empezó la visita? ¿Quién me puede contar? Vamos a hacerlo de a uno, así se entiende mejor. ¿Cómo empezó esta visita? ¿Qué fue lo primero que les contaron? ¿Qué había? Cuando llegamos había como unas rejas y nosotros estábamos entrando en el micro. Estacionamos, bajamos y... tuvimos que caminar para entrar como a un pasillo. Sí. Que nos llevaba al hotel. Y mientras estábamos yendo, encontramos a un embajador español. Mira vos. El hotel es muy grande, muy, muy grande. La verdad, muy bueno. ¿Tiene un museo este hotel? ¿Es un museo este hotel? Es un museo ahora mismo. Sí, es un museo. Ahora es un museo. Antes vivía gente ahí. Antes sí. Venían los inmigrantes. Cerquita del micrófono, porque si no, no se te escucha nada. Venían los de Europa. Bien. Sí, se quedaban unos días. Se quedaban unos días. No como es que mínimo una semana. Sí, para buscar trabajo y también para buscar casa. Bien. Y para hacer los trámites. Hasta que se acomodaban, estaban ahí unos días. Excelente. ¿Y saben cuándo se creó este hotel? ¿Quién me puede contar cuándo se creó? Me imagino que habrá sido hace un montón. Sí, ¿tenemos esa información por ahí? Sí, tenemos esta información. La en 1876. Excelente. En 1876 se crea este hotel de inmigrantes que recibe principalmente, como ustedes dijeron recién, a inmigrantes europeos y que les da cobijo hasta que puedan organizarse para vivir en nuestro país. O sea, encontrar una casa, buscar un trabajo, hacer los papeles. ¿Qué pasaba cuando llegaban al hotel con estas personas? ¿Los registraban? ¿Cómo era? Cuando llegaban al hotel los separaban por cuartos distintos. Los separaban entre hombres y mujeres. Bien, por un lado iban los hombres, por otro lado iban sí, las mujeres. Donde había muchas camas. O sea, cuartos comunitarios serían. Cuartos grandes más bien. Donde perfecto. Había muchas camas. Camas de tela. Sí. Ajá. Bien. Que se tenían que lavar cuando te despertabas ahí. Se lavaba a mano. ¿La cama? Sí. Bien. ¿Lo hacían los propios inmigrantes? Sí, sí. ¿Y ustedes cuando fueron, estaban esas camas? ¿Las pudieron sí. ver? Sí, sí, estaban. Sí. Estaban. Pero habían menos de las que había antes. Claro, me imagino. ¿Y qué otras cosas más pudieron ver en este había hotel? Había autos viejas, había documentos. Documentos, fotos de las viejas. Personas que estaban ahí. ¿Vos me dijiste audios? Sí, de personas que fueron inmigrantes y agarramos unos auriculares y de ahí se escuchaba. Bien. Habían juguetes que con los que jugaban los nenes inmigrantes. ¿Y este hotel se cerró? Ajá. Sí. ¿Por qué se cerró? Porque ya no venía más gente de otros países. Bien, bien. Se cerró en 1953. Bien, o sea que casi 100 años estuvo en vigencia este hotel, que dejó de funcionar porque ya la oleada inmigratoria no era tan grande. ¿Cómo funciona este lugar en la actualidad? Ahora es un museo. Ahora es un museo, exactamente, donde van las escuelas como para aprender acerca de la historia de la inmigración. Dentro de este bloque tenemos una entrevista. ¿Me cuentan a quién entrevistaron? Entrevistamos a la profesora Alejandra. ¿Qué es? ¿De qué grados, Alejandra? De séptimo. Bien. ¿Por qué hicieron esta entrevista? ¿Me podés contar vos? Porque bien cerquita del micrófono. Porque la profesora Alejandra es una profesora que es inmigrante. Ah, ok. O sea, para que ella les cuente desde su experiencia. Ajá. ¿Cómo fue? ¿Y la entrevista la organizaron previamente o en el momento se les ocurrieron las preguntas? Previamente. Previamente, pensaron las preguntas, ¿no? Sí. Y tenemos una grabación de esta entrevista. ¿Les parece que escuchemos la primera parte de esta entrevista y después seguimos hablando? Dale. Excelente. Sí, bueno. ¿En qué año llegaste? A la Argentina llegué en 1995. ¿Cómo te fue en tu viaje? Ese viaje fue como muy largo, pero me fue bien. Tenía mucha expectativa, mucha ilusión, pero también mucho miedo, ¿no? Porque era un cambio grande, yo me vine a los 21 años. ¿Viniste con tu familia? No, vine sola desde Uruguay. ¿Por qué te fuiste? Y yo me vine de Uruguay porque acá vivía mi hermano y mi hermano me dijo que en ese momento había oportunidades de trabajo y que podía terminar los estudios acá y podía hacer las dos cosas. Y bueno, me arriesgué y como tenía mi hermano, me vine a vivir con él. ¿Qué hiciste en el viaje? Y en el viaje, porque claro, cuando me vine en 1995 fue un viaje en lancha desde mi pueblo natal, desde Nueva Palmira al Tigre. Y lo que hice fue tomar mate y mirar el paisaje, porque es todo naturaleza, es río y árboles y observar el panorama hasta llegar al Tigre. ¿Dónde te quedaste? Cuando llegué a la Argentina me quedé en el barrio de Boedo, que ese fue mi primer lugar donde viví, en el barrio de Boedo. ¿Alguna vez volviste a tu país? Sí, un montón de veces, muchas veces, incontables de veces. Voy y vengo todo el tiempo a Uruguay y vuelvo a la Argentina siempre. ¿Vos te comunicabas con tu familia? Sí, en ese momento cuando me vine me comunicaba por teléfono, todavía no estaba el celular, entonces eran todas llamadas telefónicas. O carta, también. ¿Cuál fue tu primer trabajo en la Argentina? Mirá, cuando recién llegué a la Argentina, trabajé de niñera cuidando a niños y niñas en el mismo edificio donde yo vivía. Y también cuidé a una señora mayor con la que me quedaba dormida las noches porque era alguien que estaba solo. Entonces tenía esos trabajos de niñera y cuidando a una persona mayor, una señora. Dijo que tal vez... Escuchábamos la primera parte de la entrevista que le hicieron los chicos y las chicas de sexto grado a la seño Alejandra, y me gustaría que me cuenten cómo se organizaron para hacer esta entrevista. ¿En dónde la hicieron la entrevista? En la aula. En el aula, perfecto. ¿La convocaron, la avisaron antes? ¿Cómo lo definieron eso? La avisamos antes. Y avisaron antes, sí. Uno siempre tiene que preparar, ¿no?, al entrevistado o a la entrevistada para ese momento. ¿Y se ordenaron entre ustedes, se organizaron para ver quién hacía cada pregunta o cómo lo resolvieron? Nos organizamos quién iba a hacer la pregunta. ¿Ustedes ya sabían que la señora Alejandra viene de Uruguay? Sí. Bien, ya tenían ese dato. ¿Por eso decidieron entrevistarla? Sí. Buenísimo. Tenemos una segunda parte de esta entrevista. La vamos a escuchar y después vamos a ir cerrando este tercer bloque de Hora Libre. ¿Por qué se fue de Uruguay? En ese momento, en los 90, cerraron las fábricas donde yo vivía. Y cuando cerraron la fábrica empezó a crecer mucho el desempleo y las faltas de oportunidades para los jóvenes y las jóvenes. Y entonces decidí, como mi hermano me dijo que acá había trabajo, de venir a trabajar a la Argentina, porque justamente en mi pueblo la fábrica que daba trabajo a mucha gente cerró y dejó en crisis a todos los pueblos vecinos. Y esa crisis afectó a nosotros que éramos jóvenes en ese momento, que yo tenía 21 años. ¿A qué edad ya estudiaste maestra? Y más o menos a los 35, entre los 35 y los 36 años me decidí empezar la carrera docente. Lo hice acá en la Argentina, porque primero tuve que terminar el secundario, que también lo terminé de adulta, ¿sí? Yo dejé el secundario en Uruguay, cuando me vine lo retomé acá, después en Argentina, y cuando terminé el secundario, trabajando, porque trabajaba muchas horas, decidí estudiar para maestra. ¿Cómo te sentiste al llegar a la Argentina? Y tenía muchas ilusiones, muchas ganas de ver qué pasaba acá en la Argentina y me costó mucho porque yo vengo de un pueblo de Uruguay y venir directo a la capital me extrañó un montón, sobre todo a mis sobrinos, pero también la tranquilidad de ese pueblo, de ese lugar que había mucha naturaleza y tuve que acostumbrarme a otro ritmo, ¿no? Pero tengo que decir que siempre fui muy bien recibida en todos los lugares que fui, muy bien tratada, que me fui adaptando, digamos, a lo que es capital y a la dinámica de lo que es también una gran ciudad en comparación a un pueblo. Pero al principio me costó mucho, sobre todo dormir por los ruidos y el estrés que me causaba de esa vida tan tranquila. Pero después me acostumbré y todo fue llevadero y ya hace más de 28 años que vivo en Argentina. ¿Volvería a vivir en Uruguay? No volvería. No porque yo elegí vivir en la Argentina y la sigo eligiendo. Amo profundamente a la Argentina. Es mi país, es mi patria. Soy más argentina que uruguaya. y la verdad que elijo vivir acá a pesar de cualquier circunstancia que pase en el país, ¿no? Ya estemos bien desde la economía o no, porque Argentina ha pasado por muchos momentos, pero aún así la sigo eligiendo. Sin decir por qué, sin decir por qué. Escuchamos esta segunda parte de la entrevista a la senio Alejandra, donde nos contaba acerca de su experiencia como inmigrante y los motivos por los cuales ella está en nuestro país. ¿Qué les llamó la atención de lo que les contó Alejandra? ¿Algún dato? A mí me llamó la atención de que yo no sabía que era niñera. ¿No sabías que había sido ese su primer trabajo? No sabía. Bien. Sabía que fue maestra. Los motivos por los que ella vino a nuestro país tienen que ver con que cerraron las fábricas donde ella vivía, nos contaba, ¿no? Recuerdo que ustedes al principio, en uno de los primeros bloques, mencionaban que había distintos motivos por los que uno se puede ir de su país. ¿Algo más que les haya llamado la atención de esta entrevista? Que al venir a Argentina tenía una gran expectativa, pero con miedo. Me imagino, claro, como a todo lo nuevo, ¿no? Y que ella prefiere nuestro país, como que es su país, ¿no? También, como que no volvería a Uruguay, que está tan bien en la Argentina que se quiere quedar acá. Y eso es muy importante, porque imagínense si te ves obligado a irte de tu país y lo seguís extrañando y estás mal en el nuevo país que habitas. Sería, la verdad, muy triste. Estamos llegando al final de este blog. Quiero felicitarlos y felicitarlas por este excelente trabajo. Está muy bueno que lo puedan compartir. Y del otro lado siguen recibiendo saludos, en este caso de Estela Maisonave, que dice: Julieta y Estela le mandan un beso grande a Melina Lafoncete, de los chicos de sexto grado, turno tarde, de la provincia de Chaco. Elton Rodríguez dice: muy bien, Kiarita. Estela vuelve a decirnos felicitaciones a las chicas y los chicos por toda la investigación que realizaron. Estamos llegando al final de este bloque. ¿Tienen ganas de mandar algún saludo? Yo sí. Dale, te escuchamos. Quiero mandar saludos a Ian y a Luciano. Bien. ¿Por ahí? Y a Lauti. ¿Por allá algún saludo? ¿No? No, gracias. ¿Por acá? No. ¿Y por aquí? Un saludo para mi familia. Seguimos en Hora Libre, estamos comenzando este cuarto y último bloque donde los y las protagonistas son los chicos y las chicas de sexto grado de la Escuela Provincia del Chaco. Hay gente nueva acá en el estudio y quiero que se presenten arrancando por mi izquierda. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Gael. Bienvenido, Gael, por acá. Como ya lo dije, me llamo Jordan y estoy de vuelta. Muy bien, bienvenido nuevamente, Jordan. Yo me llamo Albi y vine de vuelta. También. Kiara, y también vine de vuelta. ¿Y por ahí? Sofía. Bien, hubo acá como una repetición de bloque, porque vamos a seguir hablando acerca de inmigración, pero esta vez desde otro lugar. ¿Qué tiene que ver con esta diferencia entre las olas inmigratorias que hubo a lo largo de la historia de nuestro país? En 1800, los inmigrantes provenían de Europa. ¿Cómo fue cambiando eso? ¿Quién puede empezar a contarme esto? ¿Ahora son de Europa los inmigrantes que llegan a nuestro país? No, pueden venir de provincia y de países cercanos de Argentina. Como la mayoría de que ahora vienen son de Estados Unidos, Venezuela, Bolivia, a veces Perú y Chile. Son países latinoamericanos, por lo general países limítrofes que están pegaditos a la Argentina. Y en tu caso, Alvin, ¿vos de dónde venís? Tu familia, Alvin. Ah, mi familia viene de República Dominicana. Perfecto, ¿vos naciste acá? Uh-huh. Ah, listo. Pensé que vos habías venido también de República Dominicana. ¿Y cómo fue la experiencia de inmigración desde República Dominicana hacia la Argentina por parte de tu familia? Le gustó muy bien. ¿Están hace mucho acá? Sí, hace mucho. ¿Cuánto tiempo más o menos? ¿Vos cuántos años tenés? 12. O sea, más de 12 años hace que están acá. Uh-huh. Bien. ¿Y alguna vez pudieron volver tus familiares a República Dominicana? Sí. ¿De visita? Ajá. ¿Lo pueden hacer seguido o van cada tanto? Van cada tanto mientras tengamos los papeles. Bien, perfecto. Kiara, ¿qué me puedes contar? acerca de que tu familia vino desde Bolivia, ¿no? ¿Hace cuánto, Kiara? ¿Vos naciste acá? Yo nací acá. Bueno, pero mi papá y mi mamá vinieron acá a los 22 años, porque en Bolivia no encontraban trabajo ahí. Uh-huh. Pero el hermano de mi papá, o sea, mi tío, sí, ya estaba viviendo acá. Entonces, así decirlo, como que le mandó información que acá puedes buscar trabajo y todo eso. Qué bueno, o sea, tu tío ya vino acá a ver cómo estaba el panorama. Ajá. Empezó a trabajar y alentó a su familia para que vengan a buscar un futuro mejor. Ajá. ¿Tus papás ahora cuántos años tienen? Unos 38. 38, o sea, están hace más de 10 años en nuestro país. Sí. ¿Vos naciste acá? ¿Tenés algún hermano, hermana? Sí, mi hermano, el mayor, también nació en Bolivia. Ah, él vino de allá también. También, ajá. ¿Y cómo se llevaron con este cambio de país? ¿Les costó adaptarse? Ajá, les costó un poco. Porque vino como creo que en las vacaciones, no me acuerdo. Y hacía calor, ya. Sí, costó. ¿Y viajan ustedes a Bolivia? A veces, unos cuantos. ¿Quiénes quedaron allá en Bolivia? Mis otros tíos y mis abuelos y abuelas. ¿Y a vos te gusta Bolivia? Sí, me gusta. ¿Qué te gusta de Bolivia? No sé, que hace muy frío porque acá hace mucho calor. ¿En Bolivia hace frío? Claro, porque está muy alto. Claro. Entonces es un clima totalmente diferente y acá, ajá, es muy sofocante a veces el calor, claro, que hace, sí, y que va a empezar a hacer ahora, porque estamos ahí entrando en el verano. Bien, muchas gracias, Kiara, por contarnos la experiencia de tu familia. ¿Y por allá, Kael? Yo no tengo familia inmigrante. Bien. ¿Pero qué opinás acerca del tema de la inmigración? Porque entiendo que vos vas a dar la reflexión final, sí, sobre este tema. Te escuchamos. A mí sobre los inmigrantes no le doy mucha vuelta, pero yo mayormente, yo creo que tengo a mi abuelo que es inmigrante, que él vino de Bolivia porque por cuestión de trabajo y porque el padre vino a buscar trabajo aquí, acá a la Argentina, porque no encontraban dónde trabajar y dónde vivir. Ellos vivían en el campo. Mi abuelo, toda mi familia, parte de mi abuelo se crió en el campo. Sí. Y entonces mi abuelo jugaba la pelota y tuvo que dejar ese sueño de ser futbolista para venir y poder venir a trabajar acá, a Argentina, y por eso y vino con el padre. Uh-huh. Y de ahora creo que tiene unos 70 y algo de años ya viviendo por acá. ¿Y le gusta estar acá o extraña su país natal? Dijo, a mí me contó que quería volver a Bolivia, al campo, pero le encanta acá. Porque a veces queda esa añoranza, ¿no? A mí me contaba mi abuelo que sus papás eran italianos, que siempre les quedaba como esa añoranza o ese deseo de volver a su país natal. Porque quizás, ¿cómo? Porque lo extraña. Exacto. Y antes era mucho más difícil con esta primera oleada de inmigrantes europeos, porque Europa es mucho más lejos, es mucho más costoso poder volver y por lo general la mayoría no volvía de nuevo a sus países. Ahora que sigue siendo muy caro igual, pero que se abarataron mucho más los costos para poder viajar, hay más posibilidades y ni hablar que estamos mucho más cerquita. Bueno, han preparado un programa espectacular. ¿Vos tenías algo para contarnos acerca de la experiencia de tu familia? Sí, mi mamá, yo y mi hermano, estuvimos en Venezuela y migramos hasta Colombia por el problema económico y el presidente. Nos quedamos ahí en Colombia creo que por 2 meses, algo así, esperando hasta que mi madrina fuera a Colombia a buscarnos a mi hermano y a mí. Nosotros fuimos, de ahí fuimos a los Estados Unidos. Mi mamá se quedó un tiempo en Colombia, pero se regresó porque no encontraba trabajo. Y mientras que ella estaba en Venezuela y se vino para acá, porque mi hermana estaba acá, sí, y mi hermana le dijo que se viniera para acá, que aquí es mejor. Y entonces mi mamá se vino aquí con mi hermano. Y después yo vine para acá. Yo nada más venía a visitar a mi mamá. Sí. No venía por nada más, solamente por visitar a mi mamá y me terminé quedando. Bien. ¿Porque lo decidiste vos o porque tu mamá quiso que te quedes? No, porque lo decidí yo. Bien, qué bueno que te quedaste. Estás con tu mamá, estás con tus hermanos, disfrutando acá de la Argentina. Tenemos un último saludo de Sofía L, que dice, qué genia Ale. Y ya estamos terminando este programa. Les quiero dar la posibilidad de, si tienen ganas, mandar algún saludo. ¿Tienen ganas de mandar algún saludo? Yo le quiero mandar un saludo a mi hermano, que es el que manda saludos de Iván en Masa. Está full tu hermano. Sí. Muy participativo en este programa. No pudo venir, pero participó a la distancia. Sí. Así que le mandamos un beso grande. ¿Por ahí algún saludo? Ya han mandado muchos, pero bueno, nunca es mala la oportunidad. Mandar saludos a mi mamá y a mi papá, que están trabajando y ahora no pueden ver el programa. Pero vos sabés que lo pueden ver después, ¿no? Sí. Porque yo de paso lo recuerdo a cada rato, porque este programa queda grabado y es importante que lo sepan para que lo puedan escuchar cuando quieran. Y no sé, mandar el saludo de vuelta ya. Muy bien. ¿Y por acá, Alvin? Lo peor es que mi mamá no puede verlo porque está laburando y... Lo mismo que mi compañero. Un saludo a Jan, ídolo crack. Bien. ¿Aquí? No, pues de nuevo a mi familia. De nuevo a tu familia y por ahí. Saludos a mi mamá y a mis hermanos. Muy bien, este ha sido un programa especial preparado por la escuela número 12 del Distrito 12, Provincia del Chaco, junto a sus docentes Melina Vergara y Luciana Chaparro. Agradezco a nuestra operación técnica de la mano de Ludmila Galeano, JR Azul, son el triunvirato de la operación técnica acá de FM Riachuelo, a quien también agradecemos por este espacio que nos da para que, todos los jueves hagamos este programa que se llama Hora Libre. Nos vemos el jueves que viene. Chau, chau.